para que yo les dé pelota. Será la canción ideal, será tu tiempo fatal, quizás tu paz, y no quiero entrometerme, pero sé que estás mirando la aguja del reloj, ya ni tanto mueres tranquilo en una soledad que no conoce el hastío. Papá, papá, para papá, papá, y vas matando sin darte cuenta, y tus sonidos florecerán. Vas matando sin darte cuenta, algo habrá en el sol, algo, la falsedad se alejará, no pudo ser tanta verdad divina, sos un cover materializado. Y aunque seas bueno, no vivís como yo. Tendrás que darte cuenta de la verdadera pobreza. Tendrías que saber los finales de la historia, y así.